lo dijo a Roberto. De una vez hay que atorarlo, aplicándole un calambre. Ya ves que estos comandantes llegan muriéndose de hambre. Primero se hacen los dignos, pero les gusta la carne. El comandante esa tarde tenía puesto un retén y armando muy prepotente. Ahí fue a arreglar con él y burlándose le dijo: perro, ¿tu precio cuál es? Contestó el comandante: compita, yo no me vendo. Mejor mire tus palabras o aquí mismo te detengo. Yo soy más hombre que tú, si quieres te